Estamos con Sandra García, viuda de Morales, presidenta de la Asociación de Viudas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Fíjense la guerra que tuvimos, ¿eh? Tenemos una asociación de viudas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Yo nunca olvidaré, hace muchísimos años, en 1970, cuando llegué la primera vez a Madrid a un curso en un colegio mayor, el Colegio Guadalupe, donde estuve 8 meses, la primera impresión tremenda que sufrí fue cuando subí a un metro y vi un asiento generalmente desocupado con un letrero arriba que decía asiento exclusivo para mutilados. Y ahí uno se daba cuenta de lo que había significado la Guerra Civil Española. Era una especie de recuerdo en shock de lo que para ellos había sido esta sangría espantosa que enfrentó unos contra otros. Y estamos también con Rosa Villarán, secretaria ejecutiva del Movimiento Para Que No Se Repita, que tiene un título de lo más interesante, porque la verdad es que Para Que No Se Repita podría aludir a casi todo lo que se ha hecho en la política peruana, pero no es el caso, es un Para Que No Se Repita específico, ¿verdad, Rosa? Correcto, efectivamente hemos vivido una guerra, como se ha dicho, que nos enfrentó entre peruanos, una herida que sigue abierta ahí, un informe que reveló una radiografía espantosa, que fue el informe final de la Comisión de la Verdad, que estudió estos 20 años, y recomendó cosas, dijo y propuso al Estado. Y efectivamente hay mucho por hacer para que no se repita, entre ello, pues casi todo. Reformar el Estado, por ejemplo. Reparar a las víctimas, por ejemplo. Activar diálogos como los que convocas tú hoy con las viudas de las Fuerzas Armadas y Policiales. Poder abrir diálogos en que las memorias distintas que sobre esta guerra existen, podamos llegar a algún camino. Eso por un lado. Pero decisión política, políticas públicas en marcha, por otro. Muy bien, muy bien. Ese es el planteamiento. Y ahora, ante lo hecho, lo sucedido, lo acometido, ¿cuál es la diferencia entre los ideales y los hechos? Se ha avanzado. Existe una política pública de reparaciones en marcha. Una ley, el Plan Integral de Reparaciones, Presupuesto General de la República consignado para tal fin, inicio de uno de esos programas del Plan Integral, que es el Programa de Reparaciones Colectivas, que lo inició el presidente de la República el 16 de junio en Huanta. 40 millones de soles, 440 comunidades que van a recibir 100.000 soles cada una, de 10 regiones de las más afectadas. ¿Cuándo van a recibir? Están recibiendo, me parece que son 18... ¿Está Sofía Mager al frente de esto? No, está el doctor Jorge del Castillo, primer ministro. ¿Ya? Y el secretario ejecutivo es el doctor Jesús Aliaga, de la CEMAN. Sofía lo que tiene al mando es el Registro Único de Víctimas, que es la pieza para poder individualizar y por fin atender el justísimo reclamo de reparación individual económica. ¿En eso se ha avanzado? Muy poco, porque hubo un gran retraso que ella misma explicó. Correcto. ¿Ya? Entonces está empezando recién la próxima semana. Pero en general, en el rubro reparaciones, ¿se han dado algunos pasos hacia adelante? El inicial, exacto. El primer paso significativo. Ajá. ¿Ya? ¿Hay razones para pensar que se va a dar el segundo? De todas maneras. Ya en Pangoa, el primer ministro justamente dijo que doblaba el presupuesto de reparaciones en este año. Correcto. La próxima semana, los siguientes, tenemos la discusión del presupuesto general de la República en el Congreso. Ahí tenemos que pelear los 80 millones por lo menos. Es una buena noticia. Uh-huh. Ahora, ¿en qué otros rubros ha habido avances? Muy poco ya, porque ahí, bueno... ¿Puedes darnos algún ejemplo? Algunos juicios, digamos, en materia de justicia... hubieron 4 o 5 casos de los 47 por lo menos que se presentaron por el informe final, que habían habido algunas sentencias, 4 o 5, que es bastante poco, pero incluso la Defensoría del Pueblo advierte ahora que hay retroceso en el tema judicial. Entonces ahí hay cuestiones que preocupan. Esto que estoy hablando es a nivel del gobierno nacional. Donde se ha avanzado más son en los gobiernos regionales, donde sus autoridades regionales sí tienen una voluntad expresa. Por ejemplo, hay 10 consejos de reparación y reconciliación regionales funcionando, donde las víctimas tienen voz y voto y deciden sobre qué hacer, como la política regional de reparaciones. Y ahí, por ejemplo, en Cusco, la vicepresidenta es representante de las viudas de los policías. Entonces hay un proceso de una riqueza enorme que se da desde adentro de ese país que nunca miramos, pues. Pero ahí late un pedido y hay propuesta. Y ahora Sandra García, viuda de Morales, nos va a decir lo suyo. ¿Desde qué perspectiva miran ustedes este asunto de para que no se repita? Señor Gillebrand, nosotros vemos esto de que no se repita nunca más la etapa de desgracia que vivió el país, no solamente los familiares o los militares y policías, sino todo el país vivió una época de maltrato, de deterioro de las familias, de abandono. Las comunidades eran atacadas por Sendero, los policías también, el Estado, los bancos, las personas civiles. Entonces nosotros no queremos que nunca más se repita eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros quedamos solos sin nuestro ser querido, ahora volvemos a tener un luto porque el Estado nos abandona, las instituciones a las que pertenecemos nos abandona al no cumplir con nuestros beneficios que por ley nos corresponden. A ver, cuéntenos cómo ha sido eso. ¿En qué consiste el abandono? Digamos, el tema hoy es terrorismo, pero cuando nuestros familiares fallecen por terrorismo o en el cumplimiento del deber, la institución nos tiene que pagar ciertos beneficios que hasta ahora no se cumplen, como son los pagos de seguro de vida, que se tratan a diario, ¿no? Nos llevan a hacer un juicio al Poder Judicial para que sea el Poder Judicial el que le obligue a la policía o a la Fuerza Armada a pagar unos seguros de vida que nos deben de pagar cuando recién fallece nuestro familiar, ¿no? ¿Cuándo murió su esposo? Mi esposo falleció el 4 de febrero del 93 y yo he hecho efectivo el seguro de vida el 20 de diciembre del 2006, previo juicio en el Poder Judicial, con una sentencia judicial, recién he podido cobrar un seguro de vida después de 14 años de viuda. Entonces hay familias que ni siquiera comenzaron el... ¿Y este martirio lo han sufrido todas? Lo estamos sufriendo las que iniciamos el juicio, porque llegar al Poder Judicial a hacer un juicio por un seguro de vida, por algo ganado con sangre y muerte... Pero el seguro de vida es instantáneo, ¿eh? Pero no lo cumple. Es automático. Hasta ahora no lo cumple. Es más... ¿Pero por qué no lo cumple? Porque el Estado nos paga un seguro de vida de 15 unidades impositivas tributarias. Esas 15 unidades impositivas tributarias equivalen a 3.450 soles cada día de hoy. Sí. Pero el Estado, o sea, las instituciones, paga unidad impositiva de 1.300. ¿No hay una unidad impositiva congelada? Entonces, obligan a las familias de militares y policías a recurrir al Poder Judicial, a pagarle un abogado, a hacer un vía crucis en el Poder Judicial y cobrar un seguro de vida. Entonces, eso no queremos que se repita. Nosotros ya lo pasamos. O sea, que sobre la muerte y la humillación. Sobre la muerte y la humillación. Y como le digo, sobre la discapacidad, eso sucede con los discapacitados. También. El discapacitado pierde el ojo, el brazo, el sentido, porque unos han quedado locos después de haber combatido a enemigos peruanos, enemigos internos, porque los terroristas de Sendero Luminoso nos marcaron la vida, a los civiles, a nosotros. A nosotros nos obligaron a toda la vida a ser viudas. Yo seré viuda eternamente, y mis hijos serán huérfanos eternamente, ¿no? Entonces, nos obliga Sendero Luminoso, MRTA, al matar a nuestros seres queridos, y el Estado a recurrir al Poder Judicial cuando el pago debe ser inmediato. Y lejos de eso, hay pues problema de viviendas, hay leyes que nos deben de entregar viviendas y cosas. Entonces nosotros no queremos que se repita más, porque ahora el Estado voltea la cara y dice, bueno, fueron víctimas. Para catalogarme a mí como víctima tienen que verme llorando, sin zapatos, que verme en estado de miseria para decir que soy víctima. Yo soy víctima de terrorismo, pero mi discapacidad es moral. Lo que yo llevo acá no me lo puede quitar nadie, porque es mi vivencia y la de mis hijos en mi casa y la de mi familia que también ha sufrido. Hablo a nombre de Sandra García, viuda de Morales, y todo el personal policial y militar que quedó discapacitado y viuda. Nosotros recibimos una pensión, sí, por parte del Estado, pero esa pensión es ganada con sangre y muerte. Sangre del discapacitado del perder la pierna y muerte de nuestros seres queridos. ¿Cómo murió su esposo? En un atentado terrorista en Huancabamba, donde murieron 16 suboficiales y él. Era una emboscada. de sendero. De sendero luminoso. Entonces, nosotros decimos basta ya, para que no se repita. ¿Cuánta pensión recibe? Un sueldo de 1.500 soles. Uh-huh. Tengo 4 hijos y con eso tengo que sobrevivir. Uh-huh. Claro. Entonces, como le digo, nosotros... Y un juicio 14 años. Claro, enviudamos cada vez que el Estado nos da la espalda, en ese momento volvemos a quedarnos viudas, o sin hijo, o sin padre, porque nuestra asociación abarca... ¿Cuántas viudas son? Madres sobrevivientes. Somos como 5.000 viudas de terrorismo en época del 2000 al 2007. Y cada viuda, señor Hildebrand, viene pues con una carga familiar de 2 o 3 hijos, ¿no? O sea, estamos hablando de por lo menos 20.000 personas afectadas. Pero nadie nos da un reconocimiento. El otro día hemos sido invitados a la PCM a una ceremonia de reconocimiento por las víctimas de terrorismo, los 4 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, y han dado su testimonio la señorita Gisela Ortiz por las víctimas de la Cantuta, un testimonio conmovedor de lo que pasó. Han dado su testimonio señores achaninkas de las comunidades de la sierra, y el testimonio de los militares y los policías no lo dimos. Nadie nos invitó, nadie nos dijo que iban a dar un testimonio para nosotros poder también dar nuestro sentir, porque también somos afectados. Por supuesto. Si bien es cierto, nuestros esposos pertenecían a una institución, eran parte del Estado, pero combatían con gente que no daba la cara. Entonces, en una guerra siempre hay vencidos y vencedores. Nosotros fuimos en esos momentos vencedores porque hemos logrado combatir el terrorismo para poder estar sentados aquí hoy hablando. Pero ahora somos los vencidos, porque nadie nos da un reconocimiento ni económico ni moral, porque ese homenaje aquí en el Museo de la Nación era un momento preciso para curar un poco las heridas, pero nos han vuelto a herir, porque vimos el testimonio de estas personas, habló el señor Salomón Lerner, habló todo el mundo, dio su testimonio, y nuestro sector, el vulnerado. Yo sé que le va a servir de poco, pero en nombre de muchísimos radioescuchas, mi más sentido, sincero y claro y nada demagógico reconocimiento a la gente de las Fuerzas Armadas y Policiales que murieron en combate o murieron arrasados por una emboscada, murieron generalmente cuando murieron en combate de la manera más trágica, cadáveres dinamitados, tiros en la nuca, repases crudelísimos. Mi más sentido homenaje. La Comisión de la Verdad no tuvo por objeto cuestionar el triunfo del Estado peruano sobre el terrorismo. Tuvo por objeto recabar, digamos, el lado de la guerra sucia, que también la hubo, en la que no participó evidentemente su marido, aunque murió en una emboscada. Pero hubo sectores de las Fuerzas Armadas, mucho más que de la policía, que estuvieron implicados en una conducta que nos hubiera llevado a la derrota si hubiese sido la protagónica. Porque ha habido casos históricos en que un Estado ha perdido justamente por la guerra sucia. Felizmente que prevaleció la razón, la inteligencia y la eficacia, y el Perú, gracias a sus policías y a sus militares, ganó la guerra. Pero cuidado, la Comisión de la Verdad jamás cuestionó la legitimidad de la lucha de las Fuerzas Armadas y Policiales en contra del Estado. Es más, en la Comisión de la Verdad se descalifica moralmente a Sendero y al MRTA y se les dice organizaciones terroristas. Ahora, es cierto que a nivel mediático y ceremonial ustedes están bastante marginados. Y es ahora, y es el momento de empezar a revertir esta situación. ¿Verdad? Completamente de acuerdo. Si estamos acá, Sandra, yo... Es justamente porque estamos en este emprendimiento, un emprendimiento más bien constructivo, ¿no? Sin exclusiones, donde esta estigmatización, digamos, que somos víctimas permanentemente, todos, ¿no? O sea, por un lado están los caviares, o sea, por otro lado... ¿no? Todo el mundo es estigmatizado, ¿no? O excluido. Error que no les hayan dado la palabra en ese momento, de la en ese homenaje. Nada costó. Grosera omisión. Realmente. Sinceramente, o sea, sinceramente, ¿no? Grosera omisión. O sea, y además hay que saber reconocerlo con humildad, porque sabe que realmente fue un buen momento. Había gente de comunidades campesinas, de además justamente de la Amazonía, como has mencionado, hemos estado juntas en esta conmemoración, habían 1.000 personas ahí ya. ¿No? Era el momento. Craso error. Porque hay un malestar. ¿no? Y hay un malestar, otra vez, ¿no? Y eso es, tienes toda la razón. Hay un malestar en general, además. Ahora, para que no se repita en general, y aquí tenemos ya que terminar, por favor, para que no se repita en general, lo que tenemos que implicar es que estamos hablando de para que no se repita la guerra. Exacto. Ahora, para que no se repita la guerra, donde un marxista fanático, mutante, enloquecido, tercermundista, polpotiano, como el señor Guzmán, concibió la guerra. Para que no aparezca un Guzmán, quiero decir, las condiciones sociales no deberían ser la gasolina que alimente el fuego de los locos. ¿No es cierto? Porque Guzmán, ¿por qué se levanta en Huamanga? Porque en Huamanga hay una situación social que permite que algunos escuchen a Guzmán y se hipnoticen con su prédica apocalíptica. Hay que arrasar con todo, hay que comenzar desde cero, que era la prédica, pues, de Pol Pot en Camboya. Muy bien. ¿Cómo hacemos un país en donde cualquier fanático que diga quememos todo sea llevado a la comisaría por las propias personas que lo escuchan? ¿Cómo hacemos un país así? O sea, un país más justo, donde la equidad sea una filosofía del Estado, no un ideal que algún día chorreará de alguna nube. Correcto. Hay mucho por hacer y hay responsabilidades, digamos, delimitadas en diferentes sectores. En lo que nos toca a nosotros, esta coalición de organizaciones a nivel nacional, más de 600, que nos hemos juntado para colocar el tema de esta agenda de las recomendaciones del informe en, digamos, el centro de atención. Primero se ha logrado esta política pública y ahora estamos atacando una de las cositas que hay que hacer, porque son innumerables, ¿no? Pero una de las cositas que hay que hacer es reformar nuestro Estado. Muy bien, eso es grande también. Reformar el sistema de administración de justicia, que es un pedido y un reclamo de las víctimas de la guerra, civiles y de todo tipo. Ya hemos escuchado a Sandra y su calvario. Hay calvarios de 25 años, ¿eh? En fin. Entonces, vamos a abocarnos a, junto con los magistrados probos, honestos, vocación de servicio, con políticos que tengan, ¿no?, la valentía y el coraje, vamos a forzar estas voluntades políticas para concretar una reforma que nos va a ayudar a que esas reglas de juego de la democracia sean más parejas y que podamos tener, digamos, ¿no?, claridad, predictibilidad, que podamos tener más acceso, que sea menos discriminatorio. Un sí, poco Rosa, menos, pero el problema es que, sin haber ganado las elecciones, la derecha está gobernando, y a la derecha le interesa un modelo excluyente, y a la derecha no le interesa un país unido con una meta común. La derecha nunca ha querido eso, y mientras la derecha persista en esa actitud, entonces tendremos tensiones sociales, abismos sociales detectados desde la época de Jorge Basadre, e injusticias que producen iras. Y las iras producen muchas veces espanto. Eso está en la historia de todos los países. Así que yo me temo que en el fondo del asunto estamos construyendo las bases para que algún loco genocida como Guzmán dentro de 10 años vuelva a decirnos el fuego es la solución, si seguimos así. La derecha no ha aprendido nada después del susto de Sendero, ha vuelto a ser de las suyas, ha vuelto a malcontratar, ha vuelto a maltratar, ha vuelto a discriminar, ahora más que nunca, después de la desregulación del Estado de Cretimori. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para que no se repita qué? Pero si se está repitiendo todo, ahí vemos al Estado que le niega a las viudas, igual que con Fujimori, igual que con Toledo, igual... Entonces, ¿dónde estamos? A ver, cuénteme usted. Pero quizás una breve cosa. Si la derecha no aprendió, yo sí quisiera decir que los y las ciudadanas hemos aprendido mucho. Y yo, la verdad, en algo difícil que has muy bien planteado, hay mucho más por hacer y que no puede, digamos, no podemos quedarnos con una visión derrotista. Tenemos mucho que hacer. Totalmente claro. ¿Por qué crees que tengo ese programa? Hay que luchar todos los días. Perfecto. Hay que luchar todos los días. Apoyemos esta campaña, que creo que va a ser un buen momento. La Borges, los caballeros. Somos los que hacemos la lucha de las causas perdidas. San Judas, que nos ampara. Bueno, y Sandra, para palabras finales, por favor. Las palabras finales es que, en nombre de mi asociación, que es Viudas, Madres y Sobrevivientes de Fuerza Armada y Policía Nacional, que las instituciones de los derechos humanos se acuerden de nosotros. Nunca nadie se acordó de que las familias de policías y militares tienen derechos humanos. Nunca el Estado se preocupó por indemnizarnos económicamente. Señor Hildebrand, si bien es cierto que lo económico jamás podrá resarcir la pérdida sufrida, pero sin embargo vemos con mucha expectativa y con mucho dolor cómo se pretende indemnizar a familiares víctimas de terrorismo que el Estado ha cometido las faltas, ¿no? O sea, que militares cometieron eso, el Estado tiene el deber de indemnizarlos a ellos. Y a nosotros ni siquiera nos escuchan. Hemos ido a buscar a PRODE, a la doctora Gloria Cano, y tiene eso no está en el plan de reparaciones. Parámetros de... No está en el plan de reparaciones. No sabemos si es que vamos a ser reparados económicamente. El Consejo de Reparaciones, ¿qué hace? Al hacer el registro único de víctimas, dirá finalmente quiénes son víctimas, quiénes no son víctimas, quiénes son beneficiarios. ¿Y cuándo lo dirá? Dentro de 2 años. ¿2 años? Sí, ese es el tiempo que demora a registrar, porque hay que hacer una síntesis, digamos, de todas las bases de datos existentes. Que recontraten a Farid Matu. Exacto. Bueno, ahí hay mucho que no, proponer, que sea más... ¡2 rápido. Años! Sí. Ese es el límite de tiempo. ¡Qué lentitudes, ¿no? Bueno, van a empezar recién la próxima semana, como te decía. ¿Y quién dirige eso? Sofía Mager, con un equipo. ¿Pero quién asesora? ¿Una tortuga? ¡2 años, francamente! Hay registros ya existentes. La lista de desaparecidos que consta en la Defensoría del Pueblo. Se están dando las constancias de ausencia por desaparición. La Defensoría está ayudando mucho, ¿no? Muchísimo. Somos aliados estratégicos en estas campañas en particular. Qué bueno. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza también. Esta gente tiene que estar ahí. Pero estamos. Yo vengo con ella. O sea, yo las busco. Quiero decir, es la Secretaría de Derechos Humanos. No va a haber reconciliación. Puentes. Exacto. No va a haber reconciliación si seguimos pensando que... Basta. Esto sí, pero estos no. Estos son los del fascismo. Compartimos una condición común de víctimas. Hombre. Y eso está por encima. Nunca olvidemos que lo que quiso Sendero es precisamente crear un régimen fascista. Exacto. No, acá no. Lo que hizo Sendero es asustar de tal modo a la burguesía que se volvió fascista. Y ese era el interés, porque la estrategia de Guzmán era bien clara. Si tenemos un país fascista, la insurrección va a ser mucho más fácil. Así que no podemos aceptar eso, ¿no? De ninguna manera. No. Desde las organizaciones que estamos en esta briga, además, junto al Estado, ¿ah? ¿Eh? O sea, tampoco esto no es una guerra, digamos, Estado versus sociedad civil, para nada. Eso es otra estigmatización. No, en eso del Castillo se ha portado bien. Lógico, y está ahí. El Castillo y expresa, en eso se ha portado la bien. Voluntad que debe ser así. Ahora que se porte, pues, también con la ciudad. Exactamente, ¿no? En eso estamos y en ese emprendimiento común estamos aquí. Rosa Villarán, secretaria ejecutiva del movimiento Para que no se repita, y doña Sandra García, viuda de Morales, presidenta de la Asociación de Viudas, Madres, Huérfanos y Sobrevivientes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, han estado con nosotros. Regresamos dentro de 1 minuto y medio.